Según reportó La Voz del Pueblo, rotativo digital surcoreano, la lucha de las filas de distintos sectores contra el emplazamiento de SAT se desarrolló al mismo tiempo en 58 regiones de su territorio, incluidos Seúl, Incheon, Gwangju y Daegu. En particular, en Songju, Gimcheon, Andong, Pohang y otras tres regiones de la provincia Gyeongsang del Norte y 13 zonas de la Gyeongsang del Sur, incluido Changwon, ardieron las filas de protesta. La Acción Nacional contra la Ubicación del SAT, integrada por 90 agrupaciones como la Federación General de Sindicatos Democráticos, Hombres de Cara a la Paz y la Reunificación y la Federación de Asociaciones Femeninas, tuvo el mitin de las filas en la Puerta Gwangha de Seúl y ante el Ayuntamiento del Distrito Songju de la provincia Gyeongsang del Norte. Se efectuó el 45º mitin de las filas contra SAT bajo participación de más de 1,000 moradores.